Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! La ceremonia. A medida que conocen más a fondo el pueblo de los Shuar, la familia Hernández se maravilla más y más. La tribu vive en un verdadero paraíso. Los árboles altos están adornados por orquídeas silvestres con un dulce néctar para las abejas, y los pájaros crean una banda sonora relajante con sus cantos. Isabela comenta, «Parece el bosque de Blancanieves, solo que en la selva». Lucía se ríe y dice, «Puede ser». Pero Blancanieves debería andar solo en bañador para soportar el calor del Amazonas. Lucía tiene razón. El calor de aquel día es terrible y los Hernández están cubiertos de sudor, pero a los Shuar no parece importarles. En un momento, Kunak se acerca a la familia y les dice, «Esta madrugada tendremos una ceremonia de purificación en una cascada sagrada de la zona. Pueden participar si lo desean». Los niños miran a sus padres con ojos grandes, esperando que digan que sí. Carmen no sabe en qué consistirá la ceremonia. Muestra un poco de duda y dice, «No lo sé. Como antropólogo, a Alejandro le encanta la idea de ser parte de algo tan único, pero no quiere quitarle autoridad a Carmen en frente de sus hijos. Por suerte, Mateo protesta primero. «¡Por favor! Queremos ver cómo es la ceremonia». Carmen no sabe cómo negarse. Mira a Alejandro para consultarle con la mirada y se da cuenta de que él también quiere ir, así que acepta la invitación. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Orquídeas, orchids, abejas, bees, banda sonora, soundtrack. Bosque, woods, Blancanieves, Snow White, bañador, swimsuit, cubiertos, covered, sudor, sweat, madrugada, early morning, cascada, waterfall. And now, let's listen to the story one more time. La ceremonia. A medida que conocen más a fondo el pueblo de los Shuar, la familia Hernández se maravilla más y más. La tribu vive en un verdadero paraíso. Los árboles altos están adornados por orquídeas silvestres con un dulce néctar para las abejas. Y los pájaros crean una banda sonora relajante con sus cantos. Isabela comenta, «Parece el bosque de Blancanieves,